quedó mi tierna infancia y me topé con la sociedad. Salí a ver el mundo en busca de la libertad. Salvemos el planeta, oí decir por la televisión. Él sabe lo que significa sufrir por ti.